que tenemos los que queremos y merecemos y necesitamos los mismos derechos con los mismos nombres. Esa fue la campaña que desde la Federación promovimos con tanto énfasis, que advertimos que es una estrategia para no avanzar hacia el matrimonio igualitario. No es casual que esto suceda. Y por otro lado, también entendemos que sería muy peligroso también que estos avances no vayan en pos de la igualdad. Flavia, usted, como vos decías, recuerdan que el Papa, quien era entonces Cardenal Bergoglio, utilizó, planteó como una estrategia esto de aceptar la unión civil antes que el matrimonio igualitario. Vos lo estabas diciendo recién, pero digo, para ustedes es, lejos de ser un avance que un poder mundial tan importante o tan tradicional, si queremos, como la Iglesia Católica, acepte que dos personas del mismo sexo puedan convivir, lejos de ser un avance, es una estrategia de la Iglesia Católica a nivel global para que no se promuevan leyes de matrimonio igualitario en los diferentes países donde todavía eso no existe. ¿Así sería la idea? Así lo entendemos, sí. Así lo entendemos. Hay un avance que nosotros siempre decimos, cuando las leyes avanzan, es como tapar el sol con la mano. Más tarde que temprano los derechos van a llegar, los reconocimientos van a llegar, porque las humanidades progresan en ese sentido. Las sociedades avanzan en ese sentido. Y esto se advierte, y esto se ve, y se va por eso. Y en muchos países del mundo se avanzó con matrimonio igualitario, con estos discursos de que tiene que ser un tratamiento igualitario. No, yo merezco la misma, tener el mismo derecho con el mismo nombre que cualquier otra pareja. Para tener los mismos derechos no hay que marcar diferencias. Las legislaciones tienen que tender a procesos igualitarios, a procesos en que si yo soy una persona lesbiana, tengo que tener el mismo derecho que cualquier otra persona a casarme. Y ese derecho tiene que llamarse de la misma manera, si no el Estado marcaría una diferencia. Y el marcar una diferencia hace que no se pueda trabajar eficientemente la discriminación. Cuando el Estado es quien marca la diferencia, es el Estado quien marca, es el Estado que no me está ayudando a trabajar contra la discriminación, no me está ayudando a promover la igualdad, todo lo contrario. Uh-huh. Por eso entendemos y entendemos que son estrategias reales, que, bueno, se viene avanzando con el matrimonio igualitario, reconozcamos algo, porque estas familias merecen algo y merecen este reconocimiento. Entonces, bueno, les doy esto, pero que se llame de otra manera, que no se llame matrimonio, que se llame unión civil, porque son distintos. Claro. Flavia, sea como sea, estamos hablando a partir de una tradición de injerencia o de influencia que tiene la Iglesia Católica a nivel mundial en nuestro país, a pesar de que nuestro país se logró de todos modos una ley, la ley de matrimonio igualitario, con la cual la Iglesia Católica estaba en contra. Pero ¿se llegará algún día a que la Iglesia Católica no tenga tanto peso a la hora de este tipo de discusiones donde se promueven mayores derechos, ampliación de derechos? Ay, viste, eso sería, es una pregunta muy, muy difícil, porque sinceramente no es como la estructura del poder mundial, ¿no? De la estructura social y la injerencia y el peso y la fuerza que tiene un comentario del Papa en este sentido. Es una de las voces más escuchadas a nivel global, sin duda. Sin duda, y la Iglesia Católica tiene muchísimos fieles y muchísimo peso y muchísima injerencia en decisiones políticas y de Estado, y ahora es de todos los estados, antes era de Argentina. La verdad es que entendemos que ojalá se vayan dando de a poco estos procesos de securitización, de independización, de no sostener y de esta frase tan de las campañas de Iglesia Estado, viste, Iglesia y Estado, asunto separado, como dice la campaña por la coalición del Estado laico, que vamos en ese sentido. A nosotros, a la comunidad LGBT en particular,